Estamos en comunicación telefónica con Pedro Salinas del Movimiento 26 de Junio de Rosario, porque finalmente tiene fecha el inicio del juicio por el triple crimen de Moreno. Hola, Pitu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Miriam y Nicolás, te saludamos acá en el piso de Che Barracas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás? Bueno, han pasado ya 31 meses de lo que fue la masacre en aquel 1 de enero del 2012. Ya pasaron varios meses de lucha, de salir a la calle en reclamo de justicia y finalmente, bueno, ya está dada una fecha donde se va a dar inicio al juicio. Nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, cómo viene todo esto, el tema del juicio. Sí, la verdad que es muy encaminado y muy satisfecho con la noticia que recibimos hoy. Como vos bien decías, ya van más de 2 años y medio de una lucha incansable, infatigable, que a partir del dolor y de tanta angustia, tan siquiera tuvo la dicha de poder emprender un proceso de movilización que fue mucho más que significativo para la ciudad de Rosario, porque de alguna manera visibilizó el enredo de complicidades canudas al narcotráfico, desde ya con esa perversa vinculación fundante que es la policía de la provincia de Santa Fe, y a partir de allí el esquema judicial propiamente de la causa por el triple crimen de Villa Moreno fue avanzando bastante bien, a tal punto que hoy tenemos la dicha de poder decir que ya tiene fecha de inicio el juicio oral y público por el triple crimen de Villa Moreno, así que en ese sentido estamos junto a los familiares de los pibes y a los compañeros del movimiento, la verdad que muy contentos y esperando, preparándonos de la mejor manera para ya avecinamos a esta instancia decisiva en la cual nosotros entendemos que no vamos solo por condenas judiciales, digamos, para nosotros esto ya no es una cuestión sola y meramente criminalista, sino que hay algo que excede al universo jurídico y que está muy emparentado con la seguridad pública, entendiendo que la ciudad de Rosario lamentablemente tiene el triste récord de cuadruplicar el promedio de homicidios a nivel nacional y al mismo tiempo la tasa de esclarecimiento de homicidios es muy baja, se esclarecen menos de la mitad de los homicidios que se suceden en la ciudad de Rosario, también en términos comparativos es la tasa de esclarecimiento más baja del país. Entonces, en este sentido, que vayamos hacia el juzgamiento de un triple homicidio con todo el proceso de movilización que pudo parir este escenario de enjuiciamiento, para nosotros es mucho más que significativo y excede con creces una cuestión meramente judicial. Así que realmente muy envalentonados con lo que se viene, preparándonos para eso. Ahí, Pitu, bueno, esto va a estar sucediendo el miércoles 12, va a arrancar el juicio. Ahí, bueno, queríamos un poco también conversar, ahí un poco lo estás comentando vos, un poco la situación en estos años. Se salió mucho a la calle, se salió a pedir justicia y se visibilizó y a través de salir a la calle, del caso de Patón Jerimono, de la situación más general de lo que es esta complicidad y esta connivencia que hay entre los sectores políticos, la policía, y en todo este último tiempo también ha habido también un desembarco por parte de la gendarmería. Bueno, en el caso de Rosario sucedió. Bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires también pasó lo mismo. ¿Cómo sigue sucediendo más que nada lo que es la situación más general en cuanto a, bueno, esta situación, ¿no? De la presencia policial, ¿sí? Sí, mira, en primer realmente hoy la realidad es bastante distinta a la realidad reciente que había generado el desembarco de gendarmería, aquel 9 de abril de este año, donde de buenas a primeras desembarcaron 2.500 efectivos de fuerzas federales. En ese sentido fue un medio operativo que en un principio se notó y contrastó mucho con lo que sucedía anteriormente, lo que se veía anteriormente, sobre todo en las barriadas populares, digamos, barrios periféricos que constantemente se generaban o eran presos de juntas de conflictos y de violencia, realmente armados. Con el arribo de la gendarmería a los barrios, digamos, ciertamente esa situación se aminoró y se calmó un poco, digamos. Lo que nosotros notamos, inclusive trabajando con los mismos pibes del territorio, es que evidentemente los mismos pibes veían en la gendarmería otra fuerza, con algún grado más de respetabilidad que la policía de la provincia de Santa Fe, pero la gendarmería se fue retirando paulatinamente del territorio, obviamente también con prácticas realmente muy repudiables y que hemos repudiado en el transcurso de estos meses con el vejamen y prácticas vejatorias hacia muchos de los pibes, digamos. Así que en ese sentido hay una realidad que es combinada, digamos, que por un lado había una sensación de seguridad mayor, pero también tenía un costo colateral que no estábamos dispuestos a pagar, que tiene que ver con esto de abuso de autoridad y demás cuestiones, digamos. En ese sentido, independientemente del desarrollo de gendarmería, la realidad del narcotráfico, por lo menos en los territorios, que es una de las realidades del narcotráfico, nosotros siempre queremos ser contundentes en esto, digamos, en las barriadas populares, lo que se visita y lo que se sucede son los despuntes de violencia del residuo del universo narco, digamos. Uno cuando piensa en la empresa del narcotráfico, necesariamente tiene que sacar el ojo de los barrios periféricos, porque la plata grande del narcotráfico está en profesionales letrados, contadores, abogados, y grandes blanqueadores de plata y grandes cantidades de droga que salen por el puerto y no por la boca de incendio de los fiesos en los territorios. Pero lo que te quería decir es que independientemente de la llegada de gendarmería, de la presencia de gendarmería o no, la realidad del narcotráfico en una economía informal y quizá en nuestros territorios siguió operando naturalmente como lo venía haciendo, digamos. Esto lamentablemente es una situación cristalizada, digamos, la tasa de homicidios no bajó con la llegada de gendarmería, y es evidente que cualquier estrategia que se emplee por parte del Estado, si se limita o se focaliza solo en el aspecto militar o represivo, evidentemente no tiene otro desenlace que uno muy infeliz y desdichado, porque claramente estamos hablando de una situación que hay que abordarla con miramientos integrales, que tienen que ver elementos de inclusión social, de urbanismo, de producción, y muchísimas cuestiones que lamentablemente en esta estrategia no han sido tenidas en cuenta. Y es casual que las propias organizaciones populares que estamos cotidianamente en los territorios no hayamos sido tenido en cuenta para poder planificar alguna política pública o tan siquiera para generar un diagnóstico de lo que está pasando en los territorios. Así que en ese sentido, realmente la situación no es muy cambiante a la que cumplía aquel 9 de abril. Uh-huh. Pitu, ahí un poco para volver al juicio, más que nada preguntarte cómo está estructurada en el sentido de quiénes son los acusados, quiénes serían los actores que estarían dando vuelta alrededor de lo que es este proceso judicial que se va a empezar el miércoles 12 de noviembre. Mira, en principio están en el banquillo de los acusados y los imputados, que son los que, o parte de los que conformaban una banda conocida en Rosario como Los Quemados, tristemente célebre por algunas disputas con bastante resonancia al interior de la barra brava de Newell's, y además porque era una banda que verdaderamente tenía una inserción significativa en el organigrama del narcotráfico en la ciudad. Digamos, era una banda subsidiaria a la tristemente célebre banda Los Monos, de la familia Cantero. En ese sentido, hay cuatro procesados que van a estar siendo juzgados así en el juicio, que son Sergio El Quemado Rodríguez, Pelepini Delgado, Maurico Paladecino y Brian Pejadito Frío. Esos son los cuatro acusados del triple homicidio. Y después, el año próximo, en un escenario de enjuiciamiento escrito, se va a juzgar a tres policías, que hoy, dos de ellos de jerarquía, que actualmente están procesados por encubrimiento y deber de función pública. Uh-huh. Sí, Pito, una de las luchas que hubo en relación a esta causa es que se unifique y que no se investiguen por separado. ¿Esto finalmente se logra, se va a unificar la causa, es una sola, o las investigaciones siguen en paralelo? No, finalmente van en paralelo porque hay una serie de diatribas técnicas jurídicas. Acá en la provincia de Santa Fe, en febrero de este año, se implementó un nuevo sistema procesal penal. Hay unas cuestiones técnicas que verdaderamente son bastante complejas que hacen que sea necesariamente un escenario de enjuiciamiento desdoblado. Es decir, que el triple homicidio se juzgue en un juicio oral ahora el 12 de noviembre y el año próximo, en 2015, en un juicio escrito, la complicidad policial donde están estos tres policías procesados, digamos. Para nosotros, desde ya, que nos parecía mucho más sano el esquema de ir hacia un enjuiciamiento unificado, sobre todas las cosas porque quienes tuvimos oportunidad de leer absolutamente los 22 cuerpos que conforman el expediente del triple crimen y la causa conexa de la complicidad policial, estamos convencidos que es uno de los expedientes y uno de los elementos y las herramientas más pedagógicas y figurativas para poder inclusive discutir con el conjunto de la sociedad el nicho de complicidades que anuda el narcotráfico. Realmente todo y cada una de las cosas que denunciamos están acreditadas ahí en ese expediente, así que en ese sentido es una lástima que no podamos ir hacia el escenario de juiciamiento unificado, pero de cualquier manera en ese juicio del triple homicidio se van a ventilar cosas que no podrían no ventilarse, como la complicidad policial, digamos. Es evidente que el asesinato de Jerez, Mono y Patón, de nuestros compañeros, hubiera sido impensable e imposible sin la complicidad de la comisaría 15, del policía que estuvo de guardia en el hospital de emergencia y varios policías más. Así que en ese sentido se va a ventilar en la cuestión estructural del narcotráfico, entendemos nosotros, en lo que va a ser el juicio por el triple crimen de Villa Moreno. Claro. Ahí, Pitu, bueno, más o menos estarían faltando casi un mes para que se dé comienzo al juicio. ¿Van a estar realizando actividades? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se está armando? Mira, en principio estamos pensando, nosotros el primer día de audiencia, el 12 de noviembre, ya va a estar instalada una carpa. Nosotros lo que vamos a hacer es montar un acampe durante todo lo que dure el juicio. Estimamos que va a durar entre 25 y 30 días. Y la idea es que en esa carpa puedan darse varias actividades, digamos. Tenemos planificados paneles, va a haber encuentros de jóvenes, de educación, de cultura, va a haber recitales y festivales culturales, ferias de la economía popular, digamos, un sinfín de actividades para que, en principio, se pueda visibilizar lo que está pasando adentro, pero también poder mostrar que esa afuera fue lo que hizo posible, ese proceso de movilización fue lo que hizo posible llegar a ese escenario de enjuiciamiento, y que ese escenario de enjuiciamiento, además, es complementario de otras cuestiones, como, no sé, paneles de violencia institucional, paneles con diversas temáticas que hagan a los derechos humanos y a las cuestiones que estamos trabajando desde hace muchos años y que sean un complemento de todo lo que pasa allí dentro. Así que durante un mes va a haber una carpa con actividades sostenidas durante todos los días de audiencia. Bueno, Pitu, muchísimas gracias por la comunicación, muy claro. Bueno, y estaremos ahí acompañándolos desde acá y probablemente estaremos yendo algunos para allá para acompañar en el proceso este del juicio de lo que fue el crimen de Moreno, de Patón Gerimono. Vale, bonito. Lo esperamos por acá. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Pedro Salinas del Movimiento 26 de Junio de Rosario contándonos un poco sobre el inicio del juicio por el triple crimen de Moreno el miércoles 12 de noviembre. Bueno, nos estaba contando, ¿no?, esto de que finalmente no se pudo unificar las causas, bueno, por razones técnicas, claro, sí, razones técnicas legales y judiciales, no se unificaron las causas, pero de todas formas se van a hacer las dos causas en paralelo. Lo importante es que se van a hacer, o sea, que se van a iniciar tal y cual, que se va a iniciar la investigación. Tal cual. Así que, bueno, ahí estar atento, que es cómo se va a desarrollar. ¿Cómo se va a llevar adelante este juicio que es tan importante para Rosario? Y no solo para Rosario, sino para el resto del país, porque tiene mucho, mucho peso social en el sentido general, que tiene que ver con cómo en los territorios, en los barrios, se vive esta dinámica entre los narcos, los pibes, la juventud, la policía y su relación todo con todo el aparato político que en el que vivimos todos los días, ¿no? Sí. Así que, bueno. No, una cosa también para destacar, que lo dijo antes de que se lo pueda preguntar. El desembarco de gendarmería y las fuerzas de seguridad en los barrios efectivamente no hizo ningún cambio en lo que es el narcotráfico, ¿no? La excusa para que los efectivos de las fuerzas de seguridad estén en los barrios era esto de controlar el narcotráfico. Durante un par de meses hubo distintas noticias de, bueno, derribamos un búnker narco, bueno, cerramos un kiosquito narco acá y allá y qué sé yo, pero efectivamente no hubo cambios en los territorios porque esto que decía Pito hace un rato, ¿no? No es en los barrios pobres, en los barrios más bajos y marginales o estigmatizados donde efectivamente tienen que darse las políticas para terminar con esto, con estos narcos, ¿no? Hay que buscarlos en otro lado, no son los sectores pobres y bajos los que efectivamente o sea, no son el centro donde tienen que buscarse estos narcos, sino que, bueno, hay que ir a otro lugar porque esto se controla de otra forma, de otros lugares. No viven en el barrio. Exactamente.